Capítulo 19 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. El resultado de las trampas. Como hemos dicho anteriormente, don José se había quedado a dormir sobre un árbol del bosque, espiando los ciervos. No son solamente los pájaros los que duermen sobre los árboles. Los cazadores gustan también refugiarse entre las elevadas y tupidas ramazones para entregarse por algunas horas y con tranquilidad al sueño reparador de las fatigas. Las horquetas de un laurel, gran árbol del Chaco, había sido elegida aquella noche por don José, que había tenido el infortunio de que ningún ciervo pasase por la proximidad de su árbol. Los cazadores, después de la noche que siguió a la pesca, se habían levantado temprano con el propósito de ir a revisar sus trampas y buscar a don José. Cipriano había armado dos lazos y encontró una trampa desarmada, y en la otra una cierva aprisionada por el cuello. Había en el terreno las señales claras de una lucha en que la pobre hembra había pasado la noche, queriéndose escapar de la lazada. Por fin, probablemente convencida de lo estéril de su lucha, se había echado en la hierba, acompañada de su pequeñuelo. En esta situación fue encontrada por los cazadores y al verlos aproximarse empezó de nuevo a dar saltos, queriéndose desasir del lazo. El cervantillo huyó ligeramente, a pesar de un tiro de flecha que le hizo Mbegua. Resolvieron matar la cierva, lo que efectuó Cipriano, sacando prolijamente la piel como asimismo algunas postas de carne. En una de las trampas de león había hecho fuego el rifle, lo que probaba que algún animal había pretendido pasar por el sendero. Buscaron el rastro y vieron con sorpresa que las pisadas correspondían a un gran jaguar. Las manchas de sangre y las resbaladas del animal, al recibir el tiro, se descubrían claramente. Llamaron a los perros de Mbegua y los pusieron sobre la pista, siguiéndolos con precaución por entre la masiega. La herida debía haber sido leve. Nada encontraron. El jaguar se había ido a ocultar probablemente a algunas leguas de distancia. Retrocedieron entonces y Mbegua se dirigió a sus trampas de flechas. La primera no había sido desmontada, pero en la segunda se encontró un pecarí, jabalí del Chaco. Hay dos especies de estos animales. Viven generalmente en cuadrillas de 15 o 20, y en estado salvaje son bastante temidos por los cazadores, y aún por los tigres y los pumas que gustan saborear sus exquisitas carnes. Es peligroso ponerse delante de la cuadrilla para cazarlos, pues en vez de huir, rodean al cazador atacándolo con sus colmillos y sus fuertes trompas, y si lo han visto subir a un árbol, lo sitian por muchas horas. La manera de cazar el pecarí es dejar pasar la cuadrilla y elegirlos por la retaguardia, procurando hacer el menor ruido. El escuadrón de cuadrúpedos es poco amigo de contramarchar. El jabalí que había cazado la trampa de Mbegua pertenecía a una cuadrilla que se ocultó en las ramazones en que se anidaban hermosas parejas de pavos de monte. Carlos preguntó a Mr. McGregor qué interpretación tenía, según San Jacobo, la cacería de aquel día, y este repuso que ignoraba que ese digno santo se hubiera ocupado nunca de escribir sobre tan importante ejercicio como el de la caza, pero que en todo caso no podía ser malo haber cazado un jabalí. Fin de capítulo 19.